cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, como cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, nos acercamos hasta el rinconcito en el que estés para compartir contigo este programa que se llama Confusión. Como siempre, en radioesperantia.com tienes varias opciones para escucharnos en directo a través de los reproductores que encontrarás en Esperantia, Maratón Podcast y radioesperantia.com, lógicamente. También si sintonizas cualquiera de las 20 y pico emisoras que a estas horas pinchan nuestra señal y nos escuchan, pues en el ámbito de cobertura de una emisora clásica típica de FM. También nos puede escuchar a través de los dispositivos móviles. Si te has descargado una aplicación, es gratuita y además muy útil, se llama TuneIn. Y una vez la tengas en tu tablet, iPhone, smartphone, simplemente pues pones en el buscador radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. Y no solamente a nosotros, sino al resto de la programación, porque estamos a las 24 horas del día. No solamente con Confusión, sino con el resto del programa que realizan nuestros compañeros. Y si decides descargarte el podcast o escucharlo ahí mismo, te vas a radioesperantia.com, te vas al menú programas, que lo tienes ahí bien clarito arriba, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy 605, si mal no recuerdo. Hoy es lunes, es 7 de diciembre, ese día que se queda a caballo entre el 6, que es el día de la Constitución, y el 8, que es el día de la Inmaculada en España, que bueno, como pilla así un poco raro este año, pues los puentes se minimizan, pero bueno, en otros años, imagínate que cae martes o jueves, pues ya prácticamente tienes hecha la semana. Pero no es el caso de este año. Hoy vamos a comenzar con un músico que a mí personalmente me gusta mucho desde que lo conocí. Es un virtuoso del piano, es además director de orquesta. Él nació en Gabón, en Libreville, aunque bueno, es ciudadano francés. Bueno, tan ciudadano francés que dirige la Orquesta Filarmónica de París, para que te hagas una idea. Es Frédéric Gassita, o Frédéric Gassita. Y este final de 2015 lanza un álbum que a mí me parece prodigioso, con prácticamente todo lo que ha hecho. Se nota que hay madera detrás, un pedazo de músico. Y bueno, con unas orquestaciones impresionantes. A mí ya te digo que siempre me ha encantado este músico, que bueno, le hemos dedicado varias portadas. Él básicamente pues se dedica a dirigir la orquesta que te comento en París, pero bueno, pues como está muy relacionado con el mundo del jazz, de vez en cuando pues va lanzando discos, no tanto como él quisiera, pero algún 5 o 6 tiene, además geniales. Lo que nos presenta este 2015 se llama My Experience. Y a mí me suena de maravilla. Vamos a abrir con él el programa, pero también pues casi a finales pues nos quedaremos con otro tema de Frédéric Gassita. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Frédéric Gassita, My Experience. Desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te envía lo mejor de lo mejor. Thank you. estreno fantástico para este lunes 7 de diciembre de 2015. El nuevo trabajo del teclista, por decir algo, porque también es director de orquesta, Frederic Gassita. Él es de Gabón, o nació en Gabón, ciudadano francés, y dirige la Orquesta Filarmónica de París. My Experience, el nuevo trabajo que presenta estos días, Making Me Feel Good, lo que escuchas, que es uno de los 7 temas que hemos cogido así a voleo del disco, porque de principio a fin es fantástico, de verdad. Luego lo comprobarás con otro tema que hemos escogido. Pues con este comienzo hemos dado inicio al programa de Confusión de la semana con Fred Gassita. Y también estreno, un día de esto le dedicamos la portada, lo nuevo se hacía esperar de Babyface, que lanza nuevo material. Esta es otra delicia, I Want You, Babyface. My time explaining, you know just how I feel about you, don't you? Don't need no confirmation, you know what I'd be thinking. I've always had a thing for you, just for you. Tender Love, la música del nuevo disco de Babyface, I Want You. Está genial, de verdad, este fenómeno de la música, que no se llama así, Babyface, Kenneth Bryan Edmonds, de Indianapolis, y tiene ni más ni menos que 23 premios Grammy. Estaba algo desaparecido y nos ha sorprendido gratamente el verlo de nuevo en el panorama discográfico. El disco realmente lo merece, y como muestra, pues como pinceladita, como he escogido este I Want You, que nos encanta además. Uno de los temas y más característicos de Babyface. Aunque en los próximos días seleccionaremos otros temas de este grandísimo disco. Ya te digo que está muy bien, francamente, genial. Pues seguimos en Estados Unidos, nos vamos con el teclista Phil Casagrande, también con nuevo material, Sunset Boulevard. pianista que también lleva muchísimo tiempo haciendo fantástica música, Phil Casagrande, neoyorquino, y este Sunset Boulevard, incluido en lo último que ha editado. Prácticamente sale a disco por año. Esto es Confusión, radioesperantia.com. Vamos a ver qué nos cuenta Jeff Hendrick. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Japonés que se hace llamar Takamatsu. One More Change, el álbum que edita este 2015, y lo que escucha Seni Wo You Want It. Otros dos bajistas que nos encantan, hay tantos bajistas buenísimos. Y además este año, 2015, hemos descubierto unos cuantos también que se salen, aparte de las que ya conocemos. Pues seguimos contigo en Confusión y te queremos mandar un cordial saludo, una cordial bienvenida. Se acaba de sintonizarnos y vas un ratito con nosotros y ya pues estás escuchando el podcast correspondiente. Te recordamos que es el 605 de este 7 de diciembre del 2015. Y nada, encantadísimos de compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti. Como dato, tampoco viene muy de cuenta, pero bueno, como me cambié de móvil, pues estaba allí, lo tengo el móvil como despertador, como supongo que la mayoría de las personas que me escuchan, pues no sabía qué tono para despertarme ponerle, y al final, pues mira, no es que eligiera entre muchas cosas, sino que lo tenía por ahí a mano, y digo, pues mira, este mismo, y esto es lo que tengo yo, cuando me despierto por las mañanitas para hacer los programas, sobre todo de economía y bolsa con bolsa.com. The Brand New Heavy es un pedazo de disco y un temazo. Right in the Sky. si buscas este tema, igual te cuesta encontrarlo porque aparece el original en una entrega de mediados de los 90, creo 97, 98, llamado Elefantitis, de los Brand New Heavies, que es un tema que no tiene nada que ver con este, aunque se titula igual y pues más o menos suena igual, pero la versión que hicieron en el 2014 con este pedazo de disco de Sound of Acid Jazz con el día Davenport, su vocalista habitual, se sale de verdad. Right in the Sky, The Brand New Heavies, londinenses, geniales, y uno de los exponentes más claros de la CDA. Seguramente te los encontrarás en todos los recopilatorios porque son de los fijos de la CDA. Brand New Heavies. Pues nos vamos del Reino Unido porque Paul Hardcastle lanzó un disco este año, a mí me encantó, pero al principio pues no le pillé el puntito, ¿no? Pero este tema que lo vamos a dejar enterito tiene un final apoteósico. Paul Hardcastle, Unlimited Love. El amor ilimitado. Este discazo que lleva el mismo título, Unlimited Love, música de Paul Hardcastle, teclista que lleva con nosotros desde los años 80. ¿Recuerdas Na Na Na Nighting, que fue un éxito en las discotecas? Que se refería a la edad de media de los chavales que iban a la guerra del Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, a 26, y en Vietnam 19. Na Na Na Nighting, seguramente lo recuerdas. Tiene dos formaciones, la que firma como él mismo, Paul Hardcastle, y Jazz Masters, que prácticamente lo toca todo él, pero cuenta con la vocalista Helen Rogers, aunque últimamente, pues tanto como Paul Hardcastle como Jazz Masters, también pues intervienen vocalistas. Se llama Ronnie Rathers, y esto es otra delicia. Fíjate que bien suena este Rough Bad Groove. Thank you. Nothing But The Groove, la música de este pedazo de músico norteamericano, Ronnie Rathers. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com. Si no llegas a los directos, tampoco te preocupes mucho, aunque tengo varias alternativas, bien a través de emisoras de FM, los reproductores que encontrarás en Esperantia, Maratón Podcast y Radio Esperantia, o también, si lo deseas, a través de los móviles o tablets con ese pedazo de dispositivo que se llama, dispositivo no, programa para dispositivos móviles, se llama TuneIn, además gratuito y muy útil. Tienes los podcasts que simplemente entrando en radioesperantia.com te vas a ir al menú programa, desplegas música, desplegas confusión y pinchas en podcast. Con el de hoy te encontrarás 605. Nosotros seguimos, continuamos, que esto todavía no termina. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Me. Come on, stop a little while. Get to know each other, stop a little while. Come on, mama, now. Right on, baby. Este disco ya tenía sus añitos del 2005, del vocalista Mike Avery, de Destination Love, Miss Lady, lo que escuchas. Y seguimos con vocalistas, una vocalista que me ha encantado, lanza un nuevo disco, se llama Radulari. Y suena de esta forma tan espectacular, neoyorquina, da delicia, ya verás. Yeah.

Sparkles of Love, los centelleos del amor, la música de este álbum, My Experience, de Fred Gassita, que te presentábamos hoy y al que le hemos dedicado la portada. Una delicia de música, a mí me encanta este teclista y la orquesta que lleva detrás, y todos los músicos. Pues seguimos en confusión y vamos ya haciendo planes para la despedida. Este tema es de la vocalista japonesa Shimano Momou, con Bluey, Jean-Paul Blue Munich y Incógnito. Hot Glamour. Vocalista fantástica, además, te hemos propuesto en muchas ocasiones aquí en Confusión, de esa nueva hornada de músicos impresionantes que nos llega desde Japón, con el Jean-Paul Blue Munich Incógnito, que esta delicia se llama Hot Glamour. Y los planes para la despedida: escuchar a ver qué piensa de la vida Laura Jackson, o qué es lo que hace en su tiempo libre. Nos iremos con Evelyn Champagne King, que ha reeditado un disco del 84 que suena como acabado, recién salidito del horno. Y nos despediremos con un clásico de las despedidas, con Mondo Grosso. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Si te dijera que este disco lo acaba de lanzar Evelyn Champagne, dirías, pues qué bien suena. Pero es que lo lanzó el año 84, es una remasterización de este Flirt del año 84. When your heart say yes, cuando tu corazón dice que sí. Pues ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión y como siempre en radioesperantia.com. Te mandamos el mejor de los deseos desde la realización y presentación, que ya se me traba la lengua. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a la misma hora para seguir disfrutando de toda esta música. Ya sabes que el podcast lo tienes en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas con música, despliegas Confusión y pincha en podcast, te encontrarás 605 unidades, ya puedes escucharlas todas las que quieras, compartirlas o llevártelas al reproductor que prefieras. O también los encontrarás en esperantia.com, ahí pues con mezcla de otro tipo de contenidos, pero bueno, los tienes todos, aunque salteaditos. Pues nada, nos dejamos con Mondo Grosso, este temazo que a mí me encanta y que se llama Invisible Man, la de Shinichi Atagua, otro pedazo de bajista. Mondo Grosso, bye bye, hasta mañana. Invisible, invisible, invisible, invisible. Invisible, invisible man. right in the face at any minute, but you don't, and you know that you won't, cause if you start, then you just won't stop. You always wonder how you manage to survive, but after the next season, will you still be alive? Invisible. Invisible man. Invisible.